de las prácticas. Y para eso, ¿qué mejor que darles la palabra y que ellas y ellos se vayan presentando y nos digan en este primer contacto quiénes son, cómo se llaman, de dónde vienen caminando? Así que les cedemos la palabra y les damos la bienvenida. Yo soy María Marta, trabajo en la Facultad de Agronomía, la UBA, pero el trabajo que más me gusta, que más me formó, que más me enseñó, es el trabajo en la cárcel. Hace muchos años en la cárcel de San Martín y también en el centro de contención de Moreno. Y ahí fuimos aprendiendo que el oficio puede ser educación-trabajo o puede ser una herramienta para charlar de otras cosas. Buenísimo, María Gracias. Marta. Y vamos sumando. Bueno, mi nombre es Lucía y soy docente de nivel primario y trabajo desde hace 12 años también en contexto de encierro. Laburé muchos años con adolescentes privados de libertad y después también empecé en la cárcel de Devoto y bueno, laburé en otros espacios, pero como que ininterrumpidamente vengo ahí, así que aprendiendo. Buenísimo, Lucía, gracias. Gracias, Lucía. Bueno, en primer lugar, agradecido, les pido mil disculpas por este inconveniente con la cuestión técnica. Todo el mundo me conoce por Tito de Micheli, yo hace muchísimos años que vengo trabajando, más de 20, eso demuestra un poco la edad que tengo, y trabajo en el complejo Junín, en las tres unidades, y tuve la suerte de poder, gracias a este trabajo como docente, de poder recorrer toda la provincia de Buenos Aires y poder conocer la totalidad de las unidades penitenciarias y algunos institutos de menores y comisaría de la mujer por esta acción nuestra como sindicato. Y gracias también a esta tarea hemos podido recorrer el país recorriendo lo que son las cárceles federales y recorriendo algunas cárceles que hay en otras provincias. Y la verdad que es un gusto poder compartir con ustedes esta charla. Espero que la tecnología nos ayude un poquitito y podamos resolver este inconveniente. Así que nada, eso es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Tito. O sea, te escucho perfecto. Que estás lejos. Bueno, realmente muchísimas gracias, María Marta Bunge, Lucía Braggio y Tito de Micheli. Realmente estamos comenzando a presentarnos para la masada de esta noche y saber que creo que quedaba claro, Tito nos está hablando desde Junín con algunos problemas tecnológicos que esperemos poder subsanar para poder enriquecernos con su aporte. Y antes de empezar entonces de lleno a transitar la compartida, vamos a ir a un pequeño corte. ¿No es así, Gonzalo? Y volvemos. A esta vida me gusta vivirla de muchos colores. No creo ir buscando, pero encuentro nuevos amores. A esta vida me gusta vivirla, voy por las caricias. Camino despacio, pero nunca voy de rodillas. A esta vida me gusta vivirla probando sabores. Cuando estoy perdido me guía el olor de las flores. Me gusta y en cosas sencillas ir descubriendo grandes lujos. A esta vida me gusta vivirla aunque a veces duele. Cuando se abre el cielo la lluvia también se detiene. A esta vida me gusta vivirla y lo hago como puedo. Viviendo a los altos anduve en el aire y el suelo. A esta vida me gusta vivirla así como me sale. De errores y aciertos voy viendo cuál es la que vale. Canciones. A esta vida me gusta vivirla y que no me la cuenten. Poner en el pecho y volver a intentar ser valiente. A esta vida me gusta vivirla. A esta vida me gusta vivirla. Invento, un programa de experiencias de educación popular. Pasaba en este corte la canción A esta vida de la banda Josefita. Bueno, estamos de vuelta aquí en Como el amor y el invento por Radio Semilla. Estamos ya comenzando esta linda entrevista. Y como primer disparador, así como primer inicio a nuestra compartida, queríamos preguntarles y a ver para poder charlar. Un poco que nos hablen qué se entiende, ¿no?, cuando uno está hablando de contexto de encierro. Capaz que mucha gente que nos está escuchando no sabe bien a qué nos referimos. Entonces, hablar un poquito acerca de eso, qué abarca el contexto de encierro, qué prácticas se desarrolla cada uno de ustedes, si bien un poquito hablaron, pero extenderse un poquito más. Y también reflexionar un poquito en cómo es, ¿no?, desarrollar esta práctica y qué diferencias tal vez pueden encontrar en las prácticas que se dan dentro de los contextos de encierro y fuera de los contextos de encierro. Y también qué debilidades o fortalezas o obstáculos o facilitadores encuentran dentro de esta práctica, ¿no? No sé quién ahí quiere tomar un poquito la palabra y empezar a compartirnos. Ahí vamos, entonces. Contar que creo que concepciones hay del contexto, hay muchas. Para mí el contexto de encierro, la cárcel en la Argentina y en Latinoamérica, en Norteamérica, son campos de concentración, que es una palabra discutida, no digo que sean de exterminio, pero sí donde se concentra la población que carece de derechos desde hace mucho. Y es curioso porque nosotros comercializamos lo que los chicos producen adentro, lo comercializamos en la feria que hace nuestra facultad. Y en algún momento, cuando poníamos contexto encierro, la gente nos preguntaba si era la plaza que estaba cerrada, las plazas enrejadas, o si era un departamento. Así que está buena la aclaración de qué es contexto. Nosotros trabajamos como Reverdecer en contexto de encierro punitivo, es decir, ligado a los delitos penales. En las cárceles están mezclados los delitos, hay de todos, de todas gravedades y de todo tipo, delitos contra la vida o contra la, la integridad o contra la propiedad privada. Y desde ese lugar me parece que los que intervenimos, nosotros intervenimos en las cárceles desde la educación no formal, con talleres de jardinería, de huerta y también con talleres de prácticas restaurativas. Y entonces desde esos tres abordajes tenemos como, varias aristas de intervención, porque por un lado tenemos la huerta y la, y la jardinería y la producción de plantas que requieren organización de los chicos para los distintos trabajos, pero que también requieren que ellos todos los días estén en ese lugar. Y eso es una forma de intervenir en la lógica carcelaria, donde son los penitenciarios quienes deciden quién sale y cuándo, y enretando el proyecto, nosotros tenemos la necesidad que los chicos estén por lo menos mediodía, algunos, trabajando en eso, porque si no riegan, se muere todo. Y por otro lado, los abordamos en las prácticas restaurativas, que aborda la biografía de las personas. Entonces, el poder pensar cómo, el poder pensarse cómo están ahí, cuando generalmente estar ahí va contra sus intereses, contra parte de sus intereses, porque hay otras partes de las biografías que no, no permiten salir tan fácilmente de la repetición de la historia. Entonces, pensar cuáles son las trayectorias y cuáles son los derechos que faltaron, los derechos que no se tomaron, los derechos que no se reclamaron, y los derechos en general de ellos, sus familias y sus barrios, para poder tener un tránsito distinto por la vida. Entonces, desde esas tres abordajes, uno que trabaja con la tierra, con la raíz, con la semilla, que también lo llevamos a las biografías, y después tratando de reflexionar juntos cómo, cómo fue ese, ese desarrollo de la vida hasta llegar hasta ahí. Paso la palabra si alguien quiere contar lo propio. Bueno, no, quisiera hacer una a mí, esto, este trabajo este, que hace María Marta, la verdad que es digno de destacar, y yo desde que conocí este, la tarea que ella venía llevando a cabo ahí en la unidad de San Martín, quedé atrapado, ¿no? Y la verdad que es una de las cosas que me parece que desde el sindicato venimos tratando de ver de qué manera este, poder hacerlo, este, replicarlo en muchos lugares, al menos empezar en la provincia de Buenos Aires, pero en todo el país, porque la verdad que es una tarea este, que le llega este, mucho a los chicos y realmente uno ve después el resultado. Dicho esto, más allá del afecto y el cariño que le tengo a María Marta, yo creo que cuando hablamos de políticas de inclusión, cuando hablamos de políticas para nuestros pibes, realmente tenemos que destacar y tenemos que valorizar lo que realmente uno ha visto y ve a lo largo y ancho de la provincia. Con respecto a nuestra tarea, este, yo decía al principio, estos más de 20 años de trayectoria como docente en el complejo de Junín, en las tres unidades, uno ve que este, son, como dijo también recién, este, son, uno ve las distintas unidades, son depósitos humanos, ¿eh? Las cárceles son depósitos humanos. Y la verdad que el, la posibilidad que tienen aquellos de que tienen la posibilidad de poder acercarse a la escuela, este, uno ve este, el cambio a lo largo de todo este ciclo y el recorrido de su trayectoria escolar. Ahí es donde realmente uno ve el cambio. Nosotros no necesitamos esas estadísticas que nos dan desde justicia, y que nos dan desde el servicio penitenciario. La experiencia nuestra como docente nos da la posibilidad real y concreta de saber y de poder vivenciarlo, cómo cambia ese pibe y esa piba a lo largo de este recorrido que hace en la escuela. Obviamente que cuando llegan ya a un nivel de universitario y que llegan a un nivel terciario, ahí realmente se da el ciclo completo y uno ve esta gran tarea que hace la escuela. Pero la escuela, como institución, como una institución que está dentro de otra institución, que reprime, ¿tá? Que una institución que no modifica absolutamente nada, al contrario, porque nosotros la padecemos inclusive como docentes, yo digo que la escuela se sostiene por los docentes. Nosotros, y yo siempre hago hincapié en esto porque cuando hablamos a veces de las instituciones, de la escuela primaria, de las EPA, de los CEN, de la escuela secundaria, las escuelas de arte y demás, está todo muy lindo, pero eso lo sostienen los docentes. Y mucho se da esto en las escuelas de contexto. Las escuelas de contexto, si vivieran esperando del Estado lo que realmente el Estado tendría que hacer, no existirían. O sea que son los docentes aquellos que han estado sosteniendo, y lo digo con mucho conocimiento del tema, y lo digo con mucho conocimiento del caso, porque me avalan lo que digo más de 20 años de trabajar en contexto. Y he visto que estos proyectos tan hermosos y estos proyectos tan significativos para nuestros alumnos, lo llevan adelante personas de carne y hueso, no es solamente una bajada de tal ministerio o tal otro, al contrario. Son proyectos que se enriquecen y que a veces cuentan con el apoyo de los directivos y a veces no, pero que realmente, y yo quiero destacar eso, ¿no? La tarea que hacen los docentes, las maestras, los maestros, los profesores, las profesoras. Entonces, me parece que, porque todo lo demás sería hablar de lo malo. Realmente no conozco, si no fuera la escuela y algunos proyectos realmente muy buenos que han estado circulando en la provincia de Buenos Aires, al menos, y en el país todo. Porque inclusive cuando van cambiando de gestión en gestión, a veces nos encontramos con que parece que somos todos muy teóricos y todos especialistas, pero somos especialistas de escritorio, no somos especialistas en el territorio. Entonces me parece que yo destaco mucho y voy a rescatar hasta mis últimos días esa tarea docente que no se ve tanto y que no se habla tanto, pero que realmente es la que sostiene y viene sosteniendo a lo largo y ancho del país, no solo de la provincia de Buenos Aires, cada uno de estos docentes. Así que mi chapeau para todos estos compañeros que han estado y siguen sosteniendo la enseñanza en contexto de encierro. Muy vapuleada, no reconocida todavía, y mucho menos en la provincia de Buenos Aires. Hace años que venimos diciendo que por lo específico de la educación, ya merece ser una modalidad, y seguimos siendo un programa, y la verdad que me parece que alguien se tiene que poner las pilas, alguien tiene que poner lo que hay que poner, y realmente dejarse de embromar y que esto sea una modalidad, como en otras provincias lo es, como en otras provincias lo han estado haciendo. Hace poco la provincia de Santa Fe convirtió a lo que es el programa en modalidad. Así que esperemos que la provincia de Buenos Aires se ponga los pantalones largos y realmente lo lleve a cabo. pero si tengo que hablar, yo voy a destacar la tarea de estos compañeros, de estos docentes y docentes que están realmente llevando a cabo. Por eso hice hincapié al principio lo de María Marta. No es más allá del afecto y del cariño que le tengo y demás, pero la verdad que este tipo de proyectos son los que realmente se necesitan, que se visualicen, que se salgan a la luz y que no sea solamente en una unidad, sino que se pueda replicar en todas las unidades y que se pueda replicar realmente en todo el país. Así que creo que para empezar he sido es lo que siento y realmente es lo que quisiera que los que vienen detrás nuestro tomen como data y como referente todo este recorrido que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Destaco la tarea docente. Existen las escuelas en contexto gracias a los docentes. Bueno. Muchas gracias. Y Lucía, ¿querés aportar alguna idea a lo que dijeron tus compañeros, tus compañeras? No, muy difícil agregar algo a todo lo que estuvo compartiendo el compañero. Me parece que es muy difícil sumar algo que sea distinto, y porque además pensamos muy similar, es una tarea muy ardua la que tenemos. Yo no siempre digo no es ni más ni menos difícil que otras, eso es lo que siento. Digo, no, quién es quién para decir que una tarea es más difícil, tiene sus particularidades, tiene sus dificultades. Coincido plenamente con que las políticas públicas se traducen en personas, y somos las personas las que las construimos y las hacemos todos los días, así que con dos compañeros acá con tanta trayectoria y con proyectos tan interesantes, es realmente difícil sumarle algo, así que nada. Entonces, vamos a ir a un nuevo corte de Gonza, Constanza, para... Sí. Vamos a aprovechar ahora para ir un pequeño corte, escuchar un poco de música y ya estamos de vuelta para seguir con esta entrevista. Cuantos más hilos se tensan, más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo. La belleza de la trama le viene de lo complejo. Requiere mucha paciencia hacer un tejido nuevo. Hay que ponerle coraje, bordar el gusto y sufrimiento con la fuerza de tus manos, los latidos de tu pecho. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Rementemos los desgarros que nos va dejando el tiempo. Es hora de ir anudando y juntarse en el intento, desatando aquellos nudos que nos fueron sometiendo. Junto a mi pueblo, las redes de la justicia que nos vayan sosteniendo, hilvanando la utopía con los hilos de sus sueños. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa donde escuchamos el tema La belleza de la trama de Humberto Pegoraro. Bueno, ya se abrieron un montón de interrogantes en nuestras cabezas, quizás más de quienes no estamos en esta práctica de contexto de encierro. Y yo tenía para este bloque algunas preguntas que me gustaría también aportar para esta reflexión tan sumamente importante, ¿no? sobre esta práctica. Una de ellas es acerca de las tensiones que se producen entre lo institucional, esto que decía Tito, de una escuela que es una institución dentro de otra escuela, dentro de otra institución que es el sistema penitenciario, que es una institución represiva y que tiene una historia bastante, bueno, lamentable en nuestra historia común, digamos. Entonces, las preguntas serían cómo sienten esa tensión entre lo institucional y esta idea o este sueño o esta práctica de ustedes concreta que se orienta hacia una educación integral más liberadora, que podemos traducir en la construcción de un sujeto de derecho, ¿no? De sujetos de derecho dentro de un ámbito tan hostil como es una cárcel, por un lado. Y también, cómo se da esa tensión entre los contenidos curriculares que básicos que uno tiene que transmitir o supuestamente debiera transmitir, frente a la idea de liberadora, digamos, de la construcción integral del sujeto a través de otros contenidos de la vida misma, como sería lo que nos explicaba María Marta antes, con respecto a las biografías, a las propias historias de los sujetos, ¿no? Se me presentaban estas tensiones y también recalando en esto de que es la fuerza que le ponen ustedes como educadores a la práctica. Bueno, sí, como bien decís, es cierto que hay una primera tensión, esto de que hay una escuela o una actividad educativa, ¿no? Que viene a garantizar un derecho, a efectivizarlo, adentro de una institución que básicamente reprime y suprime y vulnera derechos sistemáticamente. Entonces ya hay una contradicción en sí misma, ¿no? Garantizar derechos en una institución que los vulnera sistemáticamente. Y que en eso sucede en un mismo sujeto, ¿no? Para nosotros es un estudiante, para otros será un preso, un interno o un simple legajo penal único, y para la sociedad será un monstruo. Entonces, en la práctica educativa se entrecruzan todas esas cuestiones también, ¿no? Es el encuentro de entre personas. En un espacio determinado dentro de ese encierro punitivo, como decía María Marta. Entonces hay que ir reconstruyendo todas esas miradas y todos esos prejuicios y todas esas denominaciones que ellos, que socialmente se construyen sobre ellos y que ellos autoasumen también. Y también hay que construir un poco... creo, la escuela. Yo también soy muy crítica de la escuela y de nuestro laburo, y siempre digo, los maestres, por trabajar en una cárcel, y no es que somos buenos de por sí, digo, como que digo, las prácticas educativas son prácticas humanas, y puede tener una intencionalidad emancipadora, liberadora, pero también puede ser reproductora del sistema, digo, y la escuela ha sido eso en la modernidad, ¿no? Reproducir un sistema para que funcione. Bueno, podemos estar por ese lado, pero también habrá perspectivas más críticas que en la escuela entendemos que nos encontramos personas con saberes. Por ahí habrá otras que dicen, no, acá viene el maestro o la maestra a enseñar, y yo le tengo que enseñar a los otros que se supone que no saben. Entendemos que, bueno, partiendo de la base de quienes elegimos o decidimos laburar en educación de jóvenes y adultos, entendemos que la particularidad también es esa, ¿no? Que nos encontramos muchas o varias con saberes para intercambiar. A veces, esto digo, ¿no? Cuando uno alfabetiza y tiene que enseñar a leer y a escribir, bueno, hay un contenido o una práctica que hay que poder construir también, ¿no? Y tenemos que aprender cómo se escriben y las letras que hay que poner, pero digo, la práctica educativa es mucho más allá, y entonces es entender que es el encuentro entre personas que traemos saberes y conocimientos para compartir y construir desde ese lugar. Y en eso también hay que construir esas historias y estas trayectorias escolares que ellos también traen, o que los estudiantes traen, ¿no? Que en la escuela estaba el que sabía y yo no sé nada, y, ¿no? Como también hay que construir eso para que puedan también empezar a percibir que ese derecho a la educación es de un derecho de ellos. Digamos, son procesos complejos, ¿no? Porque también es doloroso asumir que tuve una historia de derechos vulnerados, que esa vulneración de derechos me pone en situación de desventaja, me pone en situación, ¿no? Son procesos que son interesantísimos, pero también tocan fibras muy dolorosas, porque asumirse como oprimido o como vulnerado no es sencillo. Pero bueno, es una tarea también eso, ¿no? Que asuman que en la escuela son fulanito y fulanito, en la escuela son estudiantes, venir a la escuela es un derecho, digo, ¿no? También, y que se amiguen también quizás con escuelas que han sido, de las que han sido expulsados, ¿no? Y probablemente por prácticas expulsivas que no contemplaban la heterogeneidad. Entonces, bueno, también hay una historia y algunas resistencias también que desandar, sobre todo en adolescentes también, ¿no? Porque por ahí los adultos en Devoto, en la cárcel en la que yo trabajo, por ahí ya son padres, son más grandes, pudieron de algún modo desandar toda esta historia, y por ahí con los adolescentes resulta en general un poco más difícil, porque pareciera que ir a la escuela, ¿no? No fui nunca a la escuela, y ahora que estoy preso, digo, también habla de un Estado que abandonó y que vulneró derechos y se acuerda, por ejemplo, de los adolescentes recién cuando cometen un delito. Entonces ahí son sujetos de, no sé, derechos, entonces tienen que ir a la escuela cuando están presos, y nadie nunca se ocupó de que fueran antes, pero bueno, nada, no sé, las señas que creo que era para cerrar. Está clarísimo lo que sumás a la amasada, Lucía, y aclarar, yo no sé si capaz quedó tan claro, ¿no? Que cuando ella habla de diferenciataria es porque dentro del contexto de encierro abarca tanto los penales, a donde van las y los sujetos malditos que delinquen en esta sociedad y que expulsamos abajo de la alfombra, pero también abarca institutos de menores, ¿sí? Que son aquellos sujetitos que se van construyendo desde la estigmatización de tener problemas con la ley y quedar encerrados en lugares que, si bien no son cárceles formales, pasan a serlo, y lo llamamos instituto de menores. Y también abarca contexto de encierro, otro ámbito más de práctica donde se tienen que desarrollar proyectos político-pedagógicos, que son las casas terapéuticas, son aquellos ámbitos en donde quienes las transitan están en procesos de rehabilitación de adicciones sin estar con tránsito externo, sino que conviven dentro de ese ámbito. Y lo que decía Lu, creo que el desafío, y que apuntala a lo que decía Tito, ¿no? Que en medio de todo esto que aporta María Marta, que aporta Lucía concreto, de su práctica en Devoto, de esa reconstrucción de los sujetos, desde esa estigmatización, desde las historias, está, entre comillas, el transmitir, porque el Estado y el Ministerio así lo dice, los contenidos mínimos curriculares. ¿Cómo construimos esos contenidos mínimos curriculares cuando lo curricular, como construcción de conocimiento, y conocimiento válido capaz pase por otro lado, pero se nos exige el cumplir con unos contenidos curriculares estandarizados, ¿sí? Y creo que esa también es un poco la tensión que marcaba Lu. Así eso quería nada más que agregar. Sí, María Marta, decime. Bueno, yo sumo una visión distinta a la de Lucía, porque nosotros no trabajamos en educación formal. Y eso nos, claro, nos da una cierta independencia. Y es que respondemos a, digamos, la institución que nos avala, a la que pertenecemos, que es la Facultad de Agronomía, no controla cuáles son los contenidos curriculares porque es un proyecto de extensión. Entonces, nosotros tenemos algunas ventajas en ese sentido y tenemos también la ventaja de no ser la institución escuela, que en ese contexto es una institución más y se mete como en una gran bolsa que es la institucionalización de estos chicos desde muy chiquitos. Entonces, la forma de responder a la institucionalización es algo que nosotros podemos trabajar y corrernos desde ahí. Y eso nos plantea una ventaja con estos chicos. Y también nosotros usamos a veces como cuestión muy provocativa con ellos decir cómo nosotros podemos juzgar que estos chicos han cometido un delito cuando es el Estado el que ha cometido delitos contra ellos desde muy niños. Entonces, ¿desde dónde nosotros vamos a decidir que alguien tiene que vivir encarcelado mucho tiempo, vulnerando aún más sus derechos, porque no es el único derecho que se vulnera, el de la libertad? Y eso lo decimos como forma un poco provocativa, con ellos también, lo decimos con todo, pero bueno, cuando lo decimos en ámbitos más institucionales no es una pregunta que genere placer. Pero sí para poder pensar y también mostrarnos como desde qué lado estamos, ¿no? No estamos ahí como institución, sino que estamos para poder caminar juntos, para estar disponibles cual poste para rascarse. Y también me parece que se juega una cosa que yo fui anotando mientras Alba preguntaba, que tiene que ver con dos cosas. Una es la cuestión de la identidad que modifica el estudiar, ¿no? Es como que la carrera delictiva es algo que se presenta en los barrios con mucha cercanía. Una vez un queridísimo compañero detenido me dijo, lo que pasa es que cuando vos eras chica, a la calle a pasear tu perro, veías otras señoras paseando perros. Y yo veía gente limpiando las armas y que estaban borrachos. Y para mí fue como dos situaciones que él pudo identificar claves, porque es cierto que lo que uno transita, el paisaje cotidiano es distinto. Y entonces el empezar a estudiar genera como una cierta traición a esa carrera que se venía haciendo, ¿no? Entonces, cuando se genera una nueva identidad, bueno, y después, ¿a dónde pertenece uno? Porque ahora que cambió la identidad, no hay mucho lugar, porque afuera no hay mucho lugar para quienes estuvieron detenidos y quieren dejar de pertenecer a ese grupo. Y por otro lado, una cosa que me parece interesante es la construcción de territorio. ¿Cómo nosotros podemos construir un territorio dentro de la cárcel, que sea un territorio distinto, que sea un territorio donde se construye desde otro lado, donde se abraza, donde se ponen en discusión las lógicas, que muchas veces las lógicas carcelarias son las mismas lógicas de los barrios, ¿no? muy jerárquicas y con una autoridad muy respetada. Entonces también generar un territorio donde se pueda poner en discusión creo que es lo que nos permitía tener un espacio de vivero y un espacio de trabajo y hasta generar nuestro propio aula, construir nuestro propio aula, donde, bueno, esto es distinto y acá tenemos que tratar de trabajar de otra manera y por lo menos poder sentipensarse en ese lugar, ¿no? Porque me parece que pasa por ahí, por ¿qué me pasa cuando transito en otro espacio? ¿Qué siento cuando transito en otro espacio? Porque lo que se siente es lo que no se olvida nunca más. Qué bueno. Una cosita, qué bueno lo que aportás, María Marta, a ver qué pensás vos también, Tito, al respecto, porque creo que acá se ponen a dialogar dos miradas que tenemos que lograr los que transitamos contexto de encierro, que se puedan amalgamar, que es el pensar, si vos, María Marta, pensás lo institucional, estás pensando la cárcel, el encierro, la institución desde una lógica diferente en toda su dimensión, ¿sí? Y Lucía lo que está aportando es la mirada de otra institución, que es la institución escuela, que se tiene que estar desarrollando dentro, que era lo que decíamos al principio, ¿no? Cómo construir una lógica diametralmente opuesta adentro de la institución penitenciaria. Estas dos miradas de la cárcel, si tiene que existir, si no, la institución, el dispositivo carcelario como está pensado en nuestra sociedad, frente a los proyectos de escuela, de construcción de escuela, de qué escuela queremos construir. Y en la realidad que tenemos es esta, la institución, cómo amalgamar esas dos miradas que se potencian, y ahí se encuentra la mirada de construir una cárcel distinta con la mirada de construir una educación liberadora dentro de esa institución. Me encanta, creo que es un desafío que tenemos por delante, ¿no? Sí, nos gustaría escuchar a Tito también. Me encantaría. Como decía Constanza. Yo digo que estos chicos y chicas que nosotros nos encontramos a diario, lo venimos observando desde hace muchísimo tiempo, yo creo que son, antes de caer a detenidos, ya estaban excluidos. O sea que la verdad que la escuela es como institución, y no quiero ser repetitivo con la tarea de los docentes, pero digo, es la que logra de alguna manera rescatar a cada uno de estos sujetos de esa exclusión que ya la tenían antes de caer detenidos. Obviamente que entra en conflicto con la otra institución, que es la que nos alberga, porque ellos tienen una mirada totalmente distinta. Igualmente, nosotros como docentes vemos con mucha preocupación, desde hace un tiempo esta parte, el avance preocupante, valga redundancia, de que está teniendo justicia con respecto a todo lo relacionado con educación. La gestión anterior ha hecho un desastre, realmente ha dejado tierra arrasada en todo sentido, y las cárceles, las instituciones educativas no fueron ajenas. Y la verdad que todavía no hemos visto cambio alguno. Obviamente hacemos la salvedad que esta pandemia nos está jugando en contra, porque el hecho de no tener contacto presencial con nuestros alumnos solamente 3 días, la verdad que dificulta un poco tener un panorama real y concreto de los cambios que eventualmente se vinieron prometiendo. No lo vemos, realmente en la práctica no lo vemos. Este conflicto que viene existiendo entre el gran avance que vemos en la toma de decisiones con la cuestión educativa, que maneja justicia, que tiene una mirada totalmente distinta, porque el servicio penitenciario pertenece a justicia. Justicia tiene una mirada totalmente distinta de la que tiene el docente. Y la verdad que nosotros hemos visto con que la gestión anterior ha permitido, inclusive desde la dirección de escuela, que esto así suceda. esta pandemia nos juega en contra, porque fíjense que no es un dato menor a tener en cuenta, que el contacto que tienen nuestros pibes y pibas es con el coordinador docente del servicio penitenciario o federal. El docente prácticamente no ha podido tomar contacto, salvo en casos muy excepcionales, porque uno conserva el celular o conserva el teléfono de nuestros propios alumnos. Entonces, por ese único medio, que es el celular, el WhatsApp, puede tener contacto. Y así nos enteramos de lo que está sucediendo. Como, por ejemplo, que cuando el servicio penitenciario decía que no había ningún caso de COVID, nosotros sabíamos que había casos de COVID. Y lo sabíamos porque nuestros pibes y pibas nos mandaban a decir lo que estaba sucediendo. Cuando eran casos ya muy excepcionales, como en el caso de Junín, que recién la semana pasada dieron a conocer que había aparecido casos de internos de COVID que estaban en pronta recuperación, pero que había más infectados. Pero lo más preocupante es que nos dicen que también estaba infectado el personal del servicio penitenciario. Porque en realidad ellos fueron muy precavidos. Y la verdad que ahí yo tengo que destacar también la tarea que hizo la escuela. Cualquier, ¿verdad? Primaria, secundaria, terciaria, universitaria. La escuela como institución, ¿no? De mantener ese vínculo. Porque de alguna manera ellos tomaron la decisión de no recibir a sus visitas, que no es poca cosa, y de alguna manera estuvieron cuidados. Y nosotros veníamos reclamando y diciendo que el COVID iba a entrar a las unidades penitenciarias por los agentes del servicio penitenciario. ¿Y qué es lo que ocurrió? O sea que, pero esto parece una cosa tan difícil, pero era 2 más 2 son 4. Por eso a veces digo, la mirada que tiene Justicia de Educación no es la misma mirada que tenemos al menos los docentes. No sé la mirada, porque no podemos abrir un juicio hoy de esta gestión, de la mirada que va a tener el Estado, pero bueno, sabemos que anunciamos con bongo y platillo la construcción de nuevas cárceles. Nosotros abrimos los ojos y ponemos nuestro oído ya de una manera más activa. A pesar de que defendemos la tarea como docente, defendemos la educación pública dentro de los derechos y demás, no creemos que la institución sea la institución. Porque me parece que no pasa por ahí, también no vamos. Además, como los docentes nos planteamos permanentemente esta posición. Así que me parece que hoy por hoy estamos en una situación de, como dicen los compañeros tantos, compañeros a lo largo y ancho del país, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, estamos en estado de alerta, Asamblea Permanente de González, por ahora, a ver cuáles van a ser las posibilidades que está interesante y acá es más. O sea que no veo muchas posibilidades hoy por hoy de cambio, de cambio para rectificar. Realmente creo que va a ser una pregunta la nuestra para que esto sea respetado en cada uno de los lugares donde es una tarea de usted. Yo entiendo que es nueva y que lo siento, pero también supongo que poco tiempo que llevan se podrían haber respetado algunas acciones reales. Y déjenme repetirle utilizar estas cositas neoliberales, estas políticas de la última dictadura, cívicos, militares, eclesiásticos, como quieran llamar, hasta la fecha, o casualidad, se incrementa la cantidad de ingresos a cada uno de los ciudadanos. Y eso que lo vemos desde después. O sea, esto es algo que de alguna manera después se ve reflejado después. Pero a mí, en lo personal, y creo que este colectivo que nos acompaña, esa tarea digital que tenemos nosotros, vemos con mucha preocupación esta mirada distinta que estamos teniendo. Bueno, ojalá se produzca en hechos reales y concretos en beneficio de los pibes y de los pibes. Pero me parece que va a ser una tarea nuestra poder revertir toda esa situación. No sé si lograron escucharme, porque yo escucho con dificultad. Sí, Tito, te escuchamos, hubo unas partes ahí como que el audio va fluctuando, la conectividad la verdad que a veces no termina de ayudarnos del todo, pero creo que más o menos te pudimos agarrar en general bien todo lo que nos compartiste. Bueno, vamos a aprovechar para ir a una nueva pausa, ¿sí? Y ya estamos de vuelta. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5. Seguimos aquí en Radio Semilla, como el amor y el invento. Escuchábamos recién a la cantante puertorriqueña Ile con su canción Vienen a verme. Bueno, acá de vuelta después de esta pausa y esta música tan bella. Y María Marta, me parece que vos querías agregar algo. No, decir que quizá decir que coincido con que las políticas públicas no parecen venir en el sentido que nosotros desearíamos, lamentablemente, porque teníamos mucha expectativa. Y por otro lado, que hay algunas posibilidades de que la escuela pueda articular. Nosotros en algún momento articulamos con la escuela y fuimos a la Feria de Ciencia juntos. Y me parece que eso puede ayudarnos a los dos, digamos, a ampliar ese territorio y a empezar a tensionar la escuela para salirse de esto que Lucía marcaba también fuertemente de un corsé fuerte, ¿no? Entonces ahí hay como líneas de fuga que podrían ser posibles para articular, pero siempre que haya un director posible. Claro. Bueno, yo creo que tenemos tanto material para poder pensar y pensarnos, lo mismo que los compañeros y compañeras que nos están escuchando, lo mismo, ¿no? ¿Cuántos ecos y cuántas resonancias para poder seguir elaborando y pensándonos desde esta realidad tan compleja que es el contexto de encierro, con todo lo que conlleva y en medio y atravesado por los procesos educativos, ¿sí? Ahora no cabe duda que tanto una experiencia como otra lleva encarnada estos procesos y estas pedagogías incrustadas en los procesos, ¿no? Que creo que eso es lo más rico que podemos tener para después poder sacar esos aprendizajes para ponernos a charlar, estaría buenísimo, entre los distintos ámbitos que formamos esta realidad, no me gusta carcelaria porque el contexto de encierro decíamos que abarca más que lo que es un penal, ¿sí? Creo que es un desafío para todas y todos los que estamos atravesando estas realidades desde los ámbitos y desde la porción de realidad que aportamos. Pues muchas veces queremos desde nuestra porción modificar el todo y creo que nos hace falta ese intercambio, ese escuchar, ese empezar a articular, ese empezar a romper nuestras propias cercas para poder construir también con el otro que también tiene esa mirada del contexto. Y yo no sé... a ver, Gonza, ¿cómo estamos de tiempo? No, sí, estamos. Así que después se evaluará. Vamos con perfecto, el último bloque, bueno. Sí, perfecto. Vamos con el último bloque, que es interesante todo ese contenido que vamos a sacar. Un poco lo que pensábamos. Sueños, las esperanzas, sí. Exacto. Un poco lo que pensábamos, creo que hemos aportado, y ustedes han aportado muchísimo para pensar y pensarnos, pero queríamos también un minutito detenernos para poder dar una visión esperanzadora, no una esperanzadora naif, sino una esperanzadora con arraigo político, que es aquella situación de esperanza que en base a lo que tenemos proyecta en el territorio concreto acciones para acercarnos a ese sueño, ¿no? La esperanza como potencial dinamizador de aquellas cuestiones pensadas, analizadas y puestas en acciones concretas en nuestras prácticas. Y en vez de eso queríamos preguntarles, tienen un sueño, y tenemos un sueño de lo que tendría que ser el contexto de encierro en toda su realidad, es una utopía, y hacia ahí creo que cada uno y cada una camina. Y tienen cada uno y cada uno un trayecto y un acumulado, o sea que parte de ese sueño se tiene que haber estado materializando en las acciones. Y un poco entonces la pregunta va entre el sueño, entre el trayecto caminado, ¿qué podemos rescatar para seguir soñándonos? Vimos lo que nos falta. ¿Qué tenemos como fortaleza? ¿Qué tenemos? Ya nombramos los docentes comprometidos y comprometidas, los educadores en realidad en todos los ámbitos comprometidos y comprometidas, pero ¿cómo podemos potenciar nuestro sueño desde los acumulados que tenemos en lo que hemos estado caminando todos estos años? No sé si capaz es clara la pregunta. Creo que acciones hay muchas, que no se puede pensar la cárcel como disociada de la sociedad, y me parece que eso es una decisión política y es una construcción política muy fuerte. La cárcel es un síntoma de lo que somos, no es un hecho en sí mismo. Es el resultado de un conflicto social enorme que tenemos. Y creo que desde ahí, pensar en políticas, no solo para mejorar la cárcel, porque me parece que la cárcel tiene que abolirse, no mejorarse, encontrar formas de que las personas no estén excluidas de la sociedad, tiene más que ver con la generación de escuelas, con la generación de clubes, con la generación de trabajo, pero sobre todo para abrazar y albergar a las niñas que andan sin mucho proyecto que les pueda permitir una vida feliz, además de una vida adrenalínica, no sé si lo dije bien. Me parece que la generación de espacios que permitan transitar, cooperativas de jóvenes, espacios de reflexiones de niñes, pero de reflexión política, no solo de aprendizaje de oficios, sino de esos oficios pensados en una sociedad que mejore y que incluya sin la relación patrón-obrero, ¿no? Que incluya desde otro lugar. Entonces, me parece que desde ahí, pensar en arreglar la cárcel es como, no es un sueño para mí, me parece que es que la cárcel sirve para visibilizar ese conflicto. Y aprovecho para hacer un homenaje a Mario Juliano, que para mí era, que falleció ayer, y para mí era una esperanza y era una guía, y nosotros veníamos trabajando con él. Y también era un juez que transitaba las cárceles, que me parece que es parte del sueño y de la utopía que todos tenemos, que los jueces transiten las cárceles, que se den cuenta que la justicia es otra cosa. La justicia no es determinar quién va a quedar encerrado y arruinado su vida y violentado y torturado durante años, sino que la justicia tiene que velar por los derechos de esas personas y entonces hacer responsable no a la víctima, sino al victimario, ¿no? Y en esta situación que yo planteo, que se invierte, que el victimario no es el delincuente que está encerrado, sino el victimario es quien faltó a todos sus derechos antes, me parece que la cuestión se corrige por ahí, Y la utopía, mi utopía tiene que ver con eso, ¿no? Con poder sacar las cárceles a la calle y mostrar lo que como sociedad estamos haciendo con nuestros jóvenes vulnerabilizados. Y como esperanza me parece que hay una gran esperanza, que hay mucha gente formada, que hay muchísima gente que ha trabajado en contexto y que puede encontrar dentro del contexto cuáles son las formas de cambiar las políticas, y que claramente en nuestra Argentina el cambiar las políticas tiene que hacerse con penitenciarios, porque no vamos a prescindir de 25.000 trabajadores de la penitenciarios bonaerenses, porque no tendríamos dónde insertarlos. Pero, y desde ese lugar yo veo una dificultad enorme, porque es muy difícil lograr que los penitenciarios se corran de la lógica de las fuerzas en nuestro país. Pero sí creo que hoy hay que encontrar alternativas de trabajo conjunto, hay que meter muchos civiles en las cárceles para que puedan trabajar civiles como escuela, como proyectos de extensión, de trabajo, de educación, que puedan ir compensando, regulando, planteando una cuestión de fuerzas con otro equilibrio. Y me parece que hay un sustrato enorme para hacerlo, hay que tener la decisión política, y la utopía es que en algún momento nuestros dirigentes, quienes nos representan, puedan tomar la decisión política de decir los delincuentes son producto de las políticas que nosotros venimos teniendo. Buenísimo y potente lo que sumás, María Marta. Y me gustaría, ¿se escucha? Sí, ¿no? Me gustaría, completar toda este aporte, le voy a hacer una preguntita, si puedo, a Tito y a Lucía, desde lo que los atraviesa. A vos, Tito, me gustaría preguntarte que desde ese sueño que tuviste con otras y otros de fundar un sindicato, ¿sí?, que nuclee a los trabajadores y trabajadoras del ámbito educativo, desde que lo soñaste hasta el día de hoy hay un trayecto recorrido. ¿Qué se pudo construir de ese sueño original al día de hoy? ¿Se entiende la pregunta? Bueno, la verdad que me pasa una película en 2 segundos. Porque no puedo dejar de recordar a muchos compañeros a lo largo y ancho de nuestra trayectoria y el país todo, compañeros muy valiosos que hoy ya no están. Pues bueno, María Marta hacía referencia recién a Mario. Y eso alberga una esperanza muy grande, porque siempre decíamos que los que trabajamos en estos contextos somos especiales, nos cargábamos de alguna manera, somos especiales. Y la verdad que en todo este recorrido lo que uno destaca es que tantos somos los que estamos. Entonces, somos muchos. Pero me parece que a lo largo de este recorrido y desde que nace el sindicato, esta necesidad de estar agrupados de alguna manera para dar la lucha sindical en realidad la lucha sindical era una excusa, porque a cada uno de nosotros la única preocupación era que a nuestros pibes y pibas les llegue una educación de calidad, y porque entendemos que esa es la salida que ellos van a tener cuando recuperen su libertad. Así que yo creo que todavía no hemos visto o no se puede ver reflejado muchas de las logros en estos años, pero sí digo que cada día somos más los que pensamos que esto es posible. Así que yo es un poco complicado agregar algo a lo que ya mencionó María Marta, ¿no? Pero yo creo que muchos compañeros han aportado mucho, siguen aportando. Me parece que ese apoyo y esa lucha que han venido sosteniendo en silencio a veces, porque quienes trabajamos en esos contextos no somos de tener demasiada prensa, porque no la necesitamos y no la queremos. O sea, la prensa nuestra es que un alumno recupere su libertad y te mande un mensaje, o te haga un reconocimiento, o vos lo puedas encontrar en la calle y te recuerde de la manera más humana que uno pueda haberle brindado a lo largo de ese recorrido. Pero si me permitís, Constanza, si en lo personal, y creo que este colectivo que me acompaña del sindicato, el sueño que uno tiene porque creo que va a ser en beneficio de ellos y de ellas, tiene que ver con que ojalá dejemos de ser un programa y podamos ser una modalidad, y que realmente la gente que esté a cargo de la misma sea gente que con trayectoria y que sea gente comprometida con esta tarea que se viene llevando a cabo. Hoy, por suerte, tenemos un compañero en la modalidad en Nación que entiende de todo esto y que realmente, pero claro, no nos olvidemos que estamos en un mundo, ni más ni menos, que estamos tocando muchos intereses y la educación es mucho más importante de lo que uno se imagina. Entonces me parece que yo otro día escuchaba a un compañero en un homenaje que le hacían a Mari Sánchez, y Mari Sánchez decía, con su lucha llevada a cabo, ella decía, bueno, que cuando se tocan demasiados intereses, y esos intereses a veces impiden llevar adelante políticas públicas que van a beneficiar a esa gran mayoría, bueno, la lucha es mucho más difícil. Yo no creo que este colectivo docente de contexto esté con los brazos caídos y con no ganas de la lucha permanente, y me parece que creo que si tenemos un sueño, creo que es eso, ¿no? Es de poder darle esa educación de calidad a estos pibes para que cuando puedan recuperar su libertad, al menos sientan que ya no van a ser tan excluidos de como estaban excluidos al momento de perder su libertad. Así que me parece que es eso. Y bueno, voy a seguir agradeciendo y realmente orgulloso de esta tarea que llevan a cabo los colegas en esos contextos. Yo voy a rescatar hasta el cansancio siempre eso, o sea, rescato la tarea docente, tanto sea en educación formal como no formal. porque la verdadera lucha yo creo que se da en ambos frentes. Así que bueno, eso es lo que quería agregar a lo que ya había dicho todo María Marta. Bueno, buenísimo, Tito. También más ingredientes para la masada, unos pancitos espectaculares vamos a poder hornear esta noche. Y me gustaría, Lucía, que también nos puedas compartir esos sueños desde lo que vos venís transitando ya hace unos cuantos años, desde tu práctica docente en contexto de encierro. Y me gustaría también dos cositas, que nos puedas compartir de esos sueños que tenías para el espacio cuando empezaste a caminar los pasillos de los contextos y de los penales y de los institutos, a hoy hay un trayecto recorrido. ¿Qué cosas pensás que se han logrado? No es la misma la educación en la situación en que empezaste al día de hoy. Falta un montón, lo venimos charlando. Bueno, pero ¿qué rescatás de esos pasos que pudiste ver en lo que se avanzó, ¿sí? De tu práctica. Bueno, un poco coincido también un montón con lo que dijo María Marta en relación a desear un mundo con menos desigualdad social, ¿no? Con más posibilidades de inclusión y de acceso a derechos. Me encantaría no tener que todo el tiempo como salir a dar el debate de explicar una y otra quiénes están adentro y por qué están adentro y sus historias, ¿no? Como este año también, digo, como con todo lo que pasó con las protestas, es como que, bueno, se recrudece un discurso y una mirada de mucho miedo, mucho odio, y me parece que también eso es un compromiso de nuestra práctica, ¿no? Salir a dar todo el tiempo el debate y a contrastar y a contar y a explicar qué otras cosas no se cuentan, ¿no? De quienes están adentro, qué parte se prefiere ocultar, qué se invisibiliza, qué historias atrás de esos tipos subidos a los techos hay atrás, ¿no? Como, bueno, si no pareciera que son locos que se suben a un techo y protestan. Digo, bueno, atrás hay un reclamo legítimo, hay un derecho, pero bueno, son todos debates que todo el tiempo hay que dar en una sociedad que tiene mucho miedo, que prefiere invisibilizar y ocultar en vez de garantizar y brindar oportunidades. Un estudiante, y digo, me parece que eso también está bueno pensar en que las cárceles son lo que dicen las personas que están privadas de su libertad, entonces también tienen que ser parte del debate y también tienen que ser parte de la construcción de políticas públicas de inclusión y de acceso a derechos. En ese sentido, digo, me parece que en relación al reclamo que vienen llevando también las cooperativas, esto de poder incluir en las comisiones directivas a personas con antecedentes penales, que eso no sea una traba para poder, porque si no se les traba también un montón una posibilidad real de inclusión laboral, de sostén de sus familias y de sus vidas, ¿no? Entonces, son sujetos activos, partícipes de las políticas públicas y deberían participar de los debates y de las construcciones, ¿no? Escucharlos a ellos, saber qué es lo que qué necesitan, qué se puede hacer, digo, más allá de que nosotros podamos pensar y entender, me parece que también sería una voz para incluir. En relación, a veces me cuesta un montón pensar en lo que uno fue logrando, me sale más fácil pensar qué es lo que falta. Me parecía, recién escuchando a estos dos compañeros y compartiendo este encuentro con ellos, que vienen de muchos años de trayectoria y con muchos proyectos, a veces pareciera que también, por lo menos en la experiencia en Ciudad de Buenos Aires, es como que es mucha isla, mucho... no conocemos lo que pasa en otros espacios, no conocemos lo que pasa en otras cárceles, no conocemos, ¿no? Entonces, me parece que eso sería como un pendiente en relación a poder realmente crear algún mecanismo y alguna forma de que haya más vínculo. Sobre todo también pensando en que no, los procesos educativos de los estudiantes no se interrumpan en sus pasos por las escuelas, ¿no? Como que a veces un problema muy grande, por ejemplo, nosotros que tenemos es que de un lado y otro la General Paz tienen o no tienen terminada la primaria, entonces de la provincia la tienen y en Capital decimos que no, y es un problema, y eso, digo, más allá de un problema que, administrativo, es un problema que interrumpe una trayectoria educativa, entonces, por eso siempre, soy como, me sale mucho más pensar en lo que falta que en lo que lo que se fue logrando, creo que en relación a los logros, bueno, hay un espacio educativo que se fue consolidando, que se fue construyendo, y que en función del compromiso y la responsabilidad, uno puede ir siempre un poquito más, un poco más, ¿no? Y lo que nos parecía impensado hace un tiempo, hoy cuesta, pero se logra, de cosas muy chiquitas, digo, para nosotros en Ciudad de Buenos Aires somos un programa bastante, si bien es modalidad, como decía Tito, el programa en Ciudad de Buenos Aires tiene 12 años, y en ese sentido, digo, pareciera corta la vida del programa, pero también al mismo tiempo, bueno, uno se va dando cuenta de que, no sé, pensar en hacer una actividad con las familias hace 8, 6 años era impensado, y bueno, y se fue haciendo, y digamos, y eso te pone como la vara cada vez más alta para intentar hacer cada vez más cosas, ¿no? Salir al patio con los maestros de la escuela o a la huerta, era imposible, ¿no? Y bueno, y a costa de pelearla, se van conquistando, ¿no? Así que me parece que, bueno, va por ahí, ir siempre un poquito más. Buenísimo, Lucía, gracias. Vamos a aprovechar para ir a un nuevo corte, el último de esta impresionante entrevista que estamos teniendo, y ya estamos de vuelta. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Sí, sí. ¡Pibe chorro! Oh, Pasaban en este corte Los Pibes Chorros con su versión de Solo le pido a Dios. Bueno, seguimos aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla 106.5. Estamos ya en el último bloque de esta entrevista. Vamos a, la verdad que las reflexiones que han salido, todo el contenido que tenemos para digerir, nos va a durar un tiempo largo, ¿no? Porque es impresionante. Y en este último bloque justamente queremos principalmente agradecerles al estrés por haberse sumado en estos tiempos de tantas reuniones, de tantas cosas que uno tiene, haberse tomado el tiempo de estar aquí en el programa sumando su voz, su experiencia, sus esperanzas, es impresionante, es muy muy lindo, así que les agradecemos de parte del equipo, y queremos hacer una última vueltita para que justamente tomen la palabra y si nos quieren compartir algo más, agradecer, saludar, etcétera. Es este último bloquecito de cierre. Les agradezco la entrevista porque, como decía Tito, no tenemos mucha prensa y yo creo que hace falta prensa, aunque no la necesitemos, hace falta que todos podamos pensar cuál es nuestra contribución para que esto se sostenga de esta manera. Y pensar que se trata de esto, ¿no? Y que de esta forma lo vamos a cambiar, pudiendo articular, pudiendo tener personas que caminan. A mí no me gusta llamarle el barro, porque el barro tiene como una connotación que a mí no me gusta meterme en el barro, pero que caminan el territorio, que caminan la tierra, y que son ellas los que tienen que acceder a la decisión de las políticas públicas, junto con, como decía Lucía, con las personas que están privadas de libertad. En realidad, quienes decidieran las políticas públicas para los privados de libertad deberían ser privados de libertad, o deberían haber estado privados de libertad. Pero para eso haría falta restituirles algunos derechos. Y claro, eso me parece que en esta sociedad que tenemos no es ni tan fácil ni tan bienvenido. Porque nos pondría un espejo, ¿no? Que nos reflejaría esto de qué hacemos nosotros para que todo eso no cambie. Así que agradecer, sí, enormemente la difusión y el tránsito por esto. Invitar a todos los que quieran a venir a las cárceles, invadir las cárceles, para que las cárceles se abran y que las puertas sean giratorias, no en el sentido que lo dice la gente, que es mentira, que los chicos que están adentro no salen, y no entran y salen tan fácil, pero que sean giratorias para que nosotros podamos entrar, poder entrar multitudes de gente, de civiles, a trabajar en un espacio que le hace falta mucho, y que le hace falta que todos pongamos un poco de nuestra esperanza ahí. Bueno, yo también por mi parte agradecer un montón este encuentro. A mí siempre me interesa, porque uno comparte, primero porque uno se pone a pensar, porque a veces es necesario parar la pelota y empezar a repreguntarse, ¿no? Y empezar, volver a hacerse preguntas para que las respuestas no estén naturalizadas, ¿no? Entonces, esto del ejercicio sistemático de la pregunta, me parece que está bueno escuchar experiencias y a compañeros con tanta trayectoria, siempre está bueno escuchar a los que escriben y a los teóricos sobre las cárceles, está buenísimo, pero también está bueno compartir experiencias cotidianas que tienen que ver con el trabajo, más allá de que sea educación formal o no formal, son prácticas, ¿no?, transformadoras en estos espacios tan, tan complejos, y eso para mí siempre, siempre es enriquecedor, y siempre me trato de hacer el tiempo para sentarme, escuchar, pensar, leer, así que en ese sentido para mí todo suma, enriquece, así que bueno, nada, muchas gracias a todos. Bueno, nada, poco para agregar de lo que han dicho estas compañeras, Lucía y María Marta. Desde hace un tiempo nuestro sindicato viene llevando a cabo encuentros, no solo provincia de Buenos Aires, sino encuentros nacionales en distintas provincias, y la verdad que eso hace un poco a lo que comentaba recién Lucía, esto de intercambiar y dejar de lado esas pequeñas islas que a veces se van creando dentro también del grupo de los distintos grupos de docentes que trabajamos en contexto. O sea, esta apertura realmente y estos encuentros nacionales, realmente hemos sacado, creo que muchos colegas se han podido enriquecer contando con la presencia de compañeros realmente que uno los ha leído y que de buena primera lo tenés enfrente para poder consultarlo y poder enriquecerse con eso. Así que, nada, y después agradecerles esta posibilidad de poder que nuestras voces como docentes de contextos pueda llegar a más gente y que más gente realmente tome conocimiento de nuestra tarea y de lo que ocurre realmente en cada una de estas cárceles en el país todo. Es verdad que tenemos poca prensa, y es verdad que la sociedad toda trata de que la cárcel no se visibilice. O sea, es como me dijo alguien una vez, un alto dirigente, encima colega, dice: lo que pasa es que todo lo que tenga que ver con contexto no paga, no rinde. Y entonces yo me lamenté muchísimo, digo, no tengo más nada que hablar, porque si vos, que estás en un lugar de decisión, pensás de la manera que pensás, ¿qué nos queda entonces para el resto? Pero bueno, yo creo que eso tiene que modificar. Yo creo que hay que poner gente realmente que conozca y que sepa del tema, y creo que de ahí se podrán implementar políticas que venimos luchando desde hace muchísimo tiempo. Así que agradecerle, porque este espacio no es poco frecuente que se nos dé a todos los que trabajamos en contexto. Así que gracias enormes, porque ojalá muchos se sumen y que se permitan poder escuchar a aquellos que trabajamos en estos contextos. Y también invitarlos, porque bueno, así ya lo he hecho con constancia, desde el sindicato venimos trabajando desde hace un tiempo en generar esta red de radios en contextos de encierro, y todo aquel que trabaja en comunicación para que realmente se sumen y de alguna manera poder generar un movimiento que sea realmente revolucionario, como lo pensamos en esto de poder estar en contacto con nuestros pibes y pibas a lo largo y ancho del país, y que el Estado se comprometa con los aportes que tenga que hacer para que esto realmente se lleve a cabo. Así que nada, el agradecido en nombre de todo el equipo del sindicato, darle las gracias por este espacio. Y si bien uno es la cara visible, pero detrás hay un montón de gente que trabaja, hay un montón de compañeros que hacen que uno pueda llevar a cabo esto que venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Así que muchísimas gracias a todos, y un placer compartir con Lucía y con la querida María Marta este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que yo quería decir cortitas palabras para agradecerles, porque siento que aún quienes estamos dentro de un ámbito que podríamos decir distinto de las prácticas pedagógicas o de la educación popular, también nos atraviesa lo que ustedes reflexionaron y nos trajeron, porque todos estamos cruzados, nuestras vidas están cruzadas por un legado y un mandato que, donde nos tenemos que poner a repensar lo que decimos, lo que concebimos con respecto a las cárceles, a los sujetos y sujetas que están ahí adentro, pensar sus circunstancias, pensar qué situaciones los llevaron, y que no es solamente la libertad, que la libertad ya es una palabra enorme, digamos, lo que se vulnera que cuando están adentro, recluidos por disposición de otras, del poder o de otras personas que tomaron decisiones por ellos, y que los condenan a estar ahí, sino que se vulneran todos sus derechos, ¿no? El estar recluido es esa libertad, es una cosa, y todos sus derechos están vulnerados. Entonces, la contribución de poder generar escuela en un sentido amplio y de poder compartir y hacer dialogar los saberes de los educadores y los estudiantes, me parece la restitución de un derecho que viene de la mano de una convicción de los educadores, que es algo en lo que todos tendríamos que contribuir de alguna manera también. Entonces me hace reflexionar sobre mis propios posicionamientos en este mundo con respecto a esta invisibilización que decía Lucía, y a preocuparme como educadora mucho más sobre eso que está sucediendo ahí adentro con estas personas, seres humanos, que muchas veces ni tenemos en cuenta en nuestras charlas cotidianas, en nuestra vida cotidiana. Entonces les agradezco muchísimo porque, nada, me pegó fuerte en todo esto que estuvieron compartiendo para repensarme, así que gracias. Bueno, y María Marta, vos querías, después de las palabras tan hermosas de Alba, querías sumar algo. Quería sumarle a las preguntas de Alba de por qué están ahí, el para qué. Porque si la vida es un aprendizaje, ¿para qué encerramos gente ahí? Solo eso. Bien. ¿A favor de qué, María Marta? ¿Y en contra de qué? Lucía, y eso es algo fuerte que compartimos los seis más muchos y muchas de los que nos están escuchando. Tener claro, ¿sí? ¿Para qué? Pero sobre todo, ¿en contra de qué? ¿Sí? Y vos, ahí, Gonzalo, Lucía, que Lucía, sí. No, Lucía. Sí, un poco parecido a lo de María Marta. ¿El para qué? Porque algún día ese encierro punitivo va a terminar. ¿Qué esperamos? ¿Qué vamos a hacer? Digo, ¿no? Porque podemos pensar cuánto tiempo los queremos encerrar, pero si no nos ponemos a pensar qué vamos a hacer, es un problema, por más que después, no sé si yo esté de acuerdo con María Marta, que no sirve para nada, no se puede encerrar. El encierro punitivo no es una cosa que resuelva nada, pero también cuando te escuchaba, Alba, pensaba que siempre también nos falta dar una vuelta de tuerca para pensar que no solamente es la persona que está adentro padeciendo el encierro, sino que es toda la familia, ¿no? Como niñitos, pequeños niñites, infancias que atravesadas por ese encierro, que tienen que transitar esto, construir un papá, una paternidad, digamos, todo, la cárcel no solamente sobre la persona encerrada, sino sobre cómo afecta también a todo un núcleo familiar y social, y los prejuicios que recaen y que hay que deconstruir. Bueno, nada, hablar de las infancias atravesadas por familiares o referentes adultos presos, presas o privados de libertad, es todo otro tema, pero digo, para todavía, si se quiere, como poner más la lupa y ampliar un poco más, podríamos seguir un montón, pero bueno, es mucho más que solamente la persona, ¿no? Gracias, sí, totalmente. ¿Quiere agregar algo? Redondear un poquitito lo que dije al principio. La verdad que tendríamos que me gustó mucho lo que dijo Alba, pero y eso yo le sumaría que nosotros, todos incluidos, tendríamos que pensar seriamente qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de sociedad nos queremos permitir, ¿no? Si queremos permitirnos una sociedad donde la meritocracia que tanto se pregonó durante la gestión anterior, o no. Y la verdad que yo creo que esa es una tarea que nos debemos todos, y donde tiene que prevalecer que no solamente en decirlo, sino en los hechos, porque cuando decimos que pensamos en el otro y que queremos actuar en consecuencia por y para el otro, que se vea reflejado en hechos concretos. Porque uno que ya tiene unos años encima, uno sabe que de lo dicho al hecho hay un largo trecho, decía mi papá. Y la verdad que yo quiero ver reflejado en hechos concretos. Estamos un poco, ya los que tenemos, repito, unos cuantos años, estamos un poco cansados y ya es como que, no descreído, pero basta de palabras y vayamos a los hechos, ¿no? Entonces, nosotros nos tenemos que replantear realmente qué tipo de sociedad queremos y realmente luchar por eso. Yo creo que las utopías no hay que abandonarlas jamás, y me parece que hay que seguir adelante con esto, ¿no? Un ejemplo hermoso, hermosísimo, fue lo del pueblo boliviano, o sea, como para tener en claro esto, ¿no? Es decir, cómo pudo en un año repensarse, replantearse, y hoy por hoy estar disfrutando de nuevo que hayan podido volver a lo que realmente prevaleció esa toma de derechos reales, ¿no? Así que nada, yo los invito a que nos replanteemos seriamente, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos para nuestros pibes, para nuestras pibas y para nosotros como un colectivo que estamos que venimos trabajando en estos contextos de 75? Ese pequeño aporte. Bueno, wow, qué compartida, qué amasada. Así que queríamos ahora ya las palabras finales de cierre, juntar todo este acumulado hermoso, agradecerles profundamente lo que nos han dicho y compartido, y hemos dialogado, hermoso, y uno se quedaría hasta que las velas ardan, pero bueno. Y agradecerles profundamente, Jalyaya, queridas, queridos compañeras y compañeros, Jalyaya a todas y a todos los que nos están escuchando, a nuestros y a nuestras estudiantas y estudiantes. Ojalá les pueda llegar también estos ecos, estas palabras, detrás de los muros, porque si se abriesen las puertas giratorias, como decía María Marta, esto tendría que estar llegándoles. Soñemos con hacer esas radios abiertas, Tito, para que le lleguen a todas y a todos nuestras estudiantes y estudiantes del contexto del encierro. Y también, ¿por qué no? Y eso todavía es más factible, porque están de este lado a todas, a todos los familiares, ¿sí? Las madres, los hijos, absolutamente a todas las compañeras, compañeros de nuestros estudiantes y estudiantes del contexto de encierro. Así que, Jalyaya, queridos compañeros, muchas gracias. algo como vos. Gatillo fácil te gritan al pasar, gatillo fácil y nada más. Gatillo fácil nunca vas a pagar, porque sos gana rápido de la federal. Gatillo fácil te gritan al pasar, gatillo fácil y nada más. Gatillo fácil nunca vas a pagar, porque sos gana rati de la federal. Porque sos gana rati de la federal. radiosemilla.com.ar. Pasaba en el último corte de este programa Flor de Piedra con Gatillo Fácil. Los últimos dos programas nos invitan a repensar muchísimas cosas, muchísimas situaciones de nuestras experiencias pedagógico-políticas. Y nos invitan a la alegría también. El triunfo del MAS en Bolivia y el triunfo del pueblo chileno para votar con B larga la constitución de la dictadura y hacer una constitución bien popular, bien feminista, bien anticolonial. Y que sea realmente redactada desde sus luchas actuales. Por eso abrazamos a Bolivia y abrazamos a Chile, y nos gusta seguir pensando desde nuestro programa que los pueblos estamos despertando. El mundo, nuestra vida, está lleno de malas y buenas noticias. Dentro de las malas que tenemos que denunciar es nuevamente el accionar de la policía, en este caso en la zona del norte cordobés, denunciado por el Movimiento Campesino del Norte de Córdoba, el asesinato a un niño de 15 años que estaba en una plaza simplemente pasando un rato con sus amigos. La policía vuelve a matar